Hoy, 25 de abril, la Red por la Paz en Chiapas convocó a una conferencia de prensa en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas para informar sobre la misión civil de observación y documentación a la comunidad zapatista de San Marcos Áviles el pasado 21 y 22 de abril de 2013. Antes de compartir una parte de la conferencia de prensa, voy a leer la denuncia pública que hizo la Junta del Buen Gobierno de Oventic, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo. Denuncia que tiene que ver con las agresiones, provocaciones, amenazas y despojos y violencias de personas afiliadas a los partidos políticos en San Marcos Áviles. Esta denuncia pública fue hecha el 20 de abril de 2013 y pueden encontrarla completa en Enlace Zapatista. Dice así: hermanos y hermanas, la Junta del Buen Gobierno del Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del mundo, con sede en Oventic, Caracol 2, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, Zonas Altos de Chiapas. Denunciamos las múltiples agresiones, provocaciones, amenazas, despojos y actitudes prepotentes, violentas, groseras de las personas afiliadas a los partidos políticos y de sus autoridades de la comunidad de San Marcos Áviles, municipio oficial de Chilón. En nuestra última denuncia, el 1 de julio de 2011, dimos a conocer todas las barbaridades de las personas afiliadas de diferentes partidos políticos y respaldado por los tres niveles de los malos gobiernos oficiales. Por eso, desde esa fecha y año no han cesado las agresiones, amenazas, robos, destrucción de cultivos y hostigamientos encabezados por Lorenzo Ruiz Gómez en contra de nuestros compañeros bases de apoyo zapatista en la comunidad de San Marcos Áviles, y a continuación mencionamos los siguientes acontecimientos. Primero, el 29 de julio de 2012, los compas de San Marcos Áviles se dieron cuenta de que uno de los agresores hizo un trato para cambiar un modular por un rifle con otro partidista de la comunidad Tacuba. Segundo, el 1 de agosto del 2012, los agresores fueron a Chilón a hablar con su expresidente municipal, el contador Antonio, y el contador dijo a los agresores que les va a ayudar con los problemas que tienen. Tercero, el día 17 de enero de 2012, nuestro compañero base de apoyo Gerardo y sus compañeros estaban cortando sus cafés en colectivo, y estando 8 bases de apoyo zapatistas en el cafetal, a las 11 de la mañana se encontraron con un partidista del cabecilla Lorenzo Ruiz Gómez del Partido Verde con su hijo Ismael Ruiz. Esas gentes del partido, principalmente Juan Velasco, empezaron a decir que el cafetal no es de los compas y que salieran de buena forma, y si no vería la manera en que salga de ahí. Cuarto, el día 18 de enero de 2012, Vicente Ruiz López del PRI y sus hijos cortaron 100 matas de café y arrancaron chayotes de la parcela de nuestros compañeros bases de apoyo Gerardo. Quinto, el día 9 de febrero de 2012, los compañeros Javier Ruiz y José Hernández, el primer propietario de una parcela de cafetales, a la una fueron destruidos 108 matas de café. El día 19 de febrero, se escucha por radio al comisariado ejidal Ernesto López Núñez y al gerente Aristeo Cante, que acusan a la base de apoyo zapatista Mariano Pérez de aventar piedras a un carro que pasaba por la carretera. Séptimo, el día 21 de febrero de 2012, los partidistas tapan la carretera con piedras como a las 21 horas frente a la escuela autónoma. Octavo, el 28 de febrero de 2012, el compañero Enrique Pérez le machetearon y arrancaron 75 matas de su milpa. Noveno, el 2 de marzo de 2012, Enrique Pérez habla con uno de los agresores, que dice que los del partido tienen un nuevo plan para desalojar nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas. Décimo, el día 27 de marzo de 2012, nuestros compañeros bases de apoyo se encontraban en una oración en la iglesia y el compa Juan Pérez Núñez fue víctima de un robo en su casa. Le rompieron la madera de su casa de la parte de abajo y escarbaron la tierra y lograron sacar un bulto de café de grano seco de 50 kilos. 11. El día 31 de marzo de 2012, los partidistas y los agresores hicieron una asamblea. Trataron que un acuerdo sobre los compas que habían agarrado algunos pinos y quedaron totalmente prohibido de cortar más madera, y si vuelven a cortar, dicen que los agarran y serán llevados al municipio oficial de Chilón. También acordaron de solicitar el programa final todos los 70 ejidatarios. Y si alguien se opone, se acordaron que será expulsado de la comunidad y que también los compañeros base de apoyo no están pagando los impuestos predial de cada año cuando se lleva a cabo la medición de tierra. También acordaron, como un tercer punto, que los compas que no están pagando el recibo de la luz y que empiezan a bajarles los bajantes en cada casa de nuestros compañeros. En 2013, a comienzos del 2013, el día 25 de enero de 2013, a las 7 horas, un agresor de la comunidad de San Marcos, llamado Pedro Canté, llegó en el terreno del compañero base de apoyo, Diego Velasco, a robar 100 matas de café que ya estaban plantadas. 26 de enero de 2013. Un grupo de agresores invadieron una parte de terreno del compañero base de apoyo José Hernández Ruiz y le cortaron 100 matas de plátano. 27 de enero de 2013. A las 16 horas, los ag dos agresores, ambos hijos de un líder agresor, llegaron al terreno del compañero Pedro Cante López para arrancar 100 matas de café. Esos agresores no es la primera vez que cometen estos hechos, sino que en muchas ocasiones han robado caña de azúcar en el terreno del compañero. 29 de enero de 2013. Compañero base de apoyo informa que tiene un terreno de 32 por 25 metros a la orilla de una laguna, pero los agresores cercaron la laguna, invadiéndole una parte del terreno. 6 de febrero de 2013. A un compañero base de apoyo por la noche le robaron unas gallinas. 8 de febrero de 2013. Se encontró un caballo amarrado en su cafetal que pertenece a uno de los agresores afiliado al PRI. Este agresor no es la primera vez que amarra su caballo dentro de un cafetal de un compañero, porque lo ha hecho en varias ocasiones. 11 de febrero de 2013. Un compañero fue informado por algunos agresores y del Consejo de Vigilancia pertenecientes al PRI, que han mandado una lista de nombre de los compañeros bases de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad de Yajalón por no pagar el impuesto de luz eléctrica. 12 de febrero de 2013. La compañera base de apoyo, Gloria Martínez, le robaron dos bordados de su casa mientras ella se encontraba en su cafetal. El valor de cada bordado es de 500 y por los dos la cantidad es de 1000. 3 de marzo de 2013. Los agresores y las autoridades del partido se reunieron con el principal cabecilla, Lorenzo Ruiz, y dijo que no había otra forma más que asesinar a los que caminan cerca de sus casas y asesinar primero a sus hijos de nuestros compañeros, y que es su trabajo que van a hacer como principal cabecilla. 9 de marzo de 2013. Al compañero Juan Velasco y otros compañeros, mientras estaban trabajando, tres hijos de los agresores de unos 20 años de edad sonaron 15 veces sus machetes con una piedra a modo de amenaza a los compañeros. 13 de marzo de 2013. A un compañero le arrancaron 7 matas de café recién sembrado y fue identificado el agresor como el Partido Verde. 17 de abril de 2013. Presidente municipal de Chilón mandó un tractor a San Marcos Áviles para aplanar un solar de 32 por 25 metros, propiedad de un compañero base de apoyo. Al siguiente día, 18 de abril, el tractor siguió trabajando en el solar, rodeado de la misma cantidad de personas partidistas. Para comprobar estos hechos mencionados, los compas tienen testimonios de los observadores nacionales e internacionales instalados en el campamento de observación en San Marcos Áviles. Nosotros, como Junta de Buen Gobierno de la zona Altos de Chiapas, desde los años anteriores, hemos venido denunciando todos los actos vergonzosos de estas personas partidistas que siempre quieren provocar más problemas entre indígenas de la misma comunidad, organizados por Sabines y ahora Manuel Velasco Coelho. Pero desgraciadamente los tres niveles de gobiernos oficiales no han hecho nada para detener las injusticias y la violación de los derechos humanos que se está cometiendo contra nuestros compañeros bases de apoyo del ejido San Marcos Áviles. La respuesta a nuestras denuncias ha sido de groserías, burlas y más amenazas a nuestros compañeros. Nosotros como Junta de Buen Gobierno no dejaremos de denunciar públicamente las provocaciones, persecuciones y agresiones que sufren nuestros compañeros y compañeras de cualquier comunidad y municipios de nuestra zona. Aunque los malos gobiernos estatales, municipales y federal van a seguir apoyando, asesorando y respaldando a los agresores para que sigan provocando y quitándole el derecho a nuestras bases de apoyo zapatistas. Porque hasta en estos momentos no hay señales que se termine esta actitud agresiva y prepotente de los malos gobernantes y su gente afiliados en los diferentes partidos políticos. Porque piensan que de esta forma van a detener nuestra lucha con provocaciones, amenazas, agresiones y persecuciones a los pueblos zapatistas que están luchando por la construcción de nuestra autonomía como pueblos originarios. Pero queremos que sepan todos que esta lucha que llevamos no la va a detener nadie, porque nosotros los zapatistas vamos a seguir adelante, cueste lo que nos cueste, pase lo que pase, porque es nuestro derecho y obligación luchar por la justicia, por la libertad y por la verdadera democracia. Por el momento es toda nuestra palabra. Estaremos pendientes de lo que pueda pasar en esa comunidad donde nuestros compañeros y compañeras no las dejan vivir en paz. Atentamente, Junta del Buen Gobierno del Caracol Oventique. Ahora les dejamos con alguna parte de la conferencia de prensa realizada hoy en el Centro de Derechos de la Mujer sobre la Brigada a San Marcos Áviles. El síndico municipal reconoce que el despojo de tierras de los bases de apoyo, que sí es cierto, ¿no? Entonces, el delegado de gobierno acepta que en esta región hay intereses políticos. Pues bueno, tenemos dos palabras que conllevan a que demuestra que en esta región sí existe un problema muy, muy fuerte, ¿no? Pero además el síndico municipal, pues bueno, ahí hace referencia que él es cercano de la región, de donde está San Marcos Áviles, pero también minimiza la parte en donde dice que las cosas están tranquilas, ¿no? Después de que la Red por la Paz ha hecho público la situación que vivimos nosotros, los que fuimos en caravana, y tanto en varias ocasiones hemos manifestado sobre los constantes agresiones que se ha hecho en contra de los bases de apoyo. Ante ello, pues el gobierno siempre se le ha pedido como que tome acciones al respecto, acciones que tengan que ver con los partidistas que están en San Marcos Áviles, pues bueno, siempre y cuando se respete como la autonomía de los compañeros zapatistas, ¿no? Principalmente para llegar para que se mantenga más bien la paz, ¿no? en esta región, que es lo que nos han pedido mucho los compañeros bases de apoyo. Por parte de ellos piden el respeto, ¿no? Y que se proteja sus derechos humanos. Bueno, pues lo que nos preocupa mucho como los que fuimos en la caravana, nos preocupa que haya acciones que sean irreparables, ¿no? Por parte de los partidistas hacia los bases de apoyo, o también que haya un segundo desplazamiento. Tomando en consideración toda esta como la cuestión de lo tenso que se vive en esta región, pues bueno, los compañeros en los testimonios que nosotros tomamos, que las provocaciones son constantes, pero con el fin de desgastarlo a los compañeros bases de apoyo, ¿no? desgastarlos en el sentido de que en algún modo puedan quizás dejar como abandonar su lucha que están manteniendo ahorita, ¿no? Entonces, en esa parte, pues se ve como una estrategia de cómo los partidistas han como tomado esta parte para desgastarlos constantemente, no solo a los compañeros de San Marcos Áviles, sino que a todos los de la región, porque la situación es muy fuerte, ¿no? Que impacta a todos los a todas las organizaciones que también están en resistencia, ¿verdad? Pues en todo esto, pues se pide como al gobierno que tome acciones al respecto y que respete la autonomía que están construyendo los bases de apoyo. Pues es todo, gracias. ¿Alguna pregunta de las que estamos aquí presentes? ¿Algo que quieren saber? El compañero de Desmi, en lo que estén pensando en preguntas o dudas o algo más que les interese también, ¿sí? Yo quiero preguntar, bueno, escuchando todo lo que me dijeron, ¿verdad? ¿Y cómo está la situación de las compañeras? Yo llegué tarde, ¿cómo está la situación de las mujeres, ¿no? Incluso los niños, escuchando todo esto, que hay mucha amenaza, ¿no? Están viviendo allá en ese lugar, ¿no? Mi pregunta. ¿Vamos respondiéndolas así o hay alguna otra para juntarlas? ¿No? Bueno, voy a responder a la compañera. En esta caravana se documentó por separado, ¿verdad? Se tomó testimonio de los compañeros por separado y las compañeras. Es muy preocupante el clima de tensión que viven las compañeras, sobre todo porque lo expresan en el sentir y la preocupación hacia la violencia hacia sus hijos e hijas, ¿verdad? Las amenazas de violaciones es permanente, sobre todo hacia sus hijas, ¿no? Entonces, es un hostigamiento permanente que mantienen sobre las mujeres de San Marcos Áviles y viven en una tensión. Igual expresaban ellas, ¿verdad? Queremos que esto se termine. Es insoportable este clima de violencia. Entonces, queremos que regrese la paz a la comunidad, ¿verdad? Aludiendo a que, bueno, en algún momento se vivió en tranquilidad ahí en San Marcos Áviles cuando se sujetaban a sus acuerdos intracomunitarios. Pero ahora con este clima de violencia, pues hay acciones de provocación permanente. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera saber si hay un llamado por parte de la base de apoyo San Marcos Áviles a la sociedad civil para acciones urgentes. Bueno, las bases de apoyo zapatista de San Marcos Áviles normalmente están de alguna manera coordinadas con sus autoridades autónomas, ¿no? Y pues las denuncias, bueno, están las denuncias que sube el Fraiva a la página del EZ, y bueno, es la Junta quien también hace las denuncias, ¿verdad? No, hasta ahorita no hay ninguna convocatoria. Sin embargo, sí hay un campamento de observación civil. Y bueno, y la caravana se coordinó también con la Junta, ¿verdad? Fue con el conocimiento de la Junta, pero bueno, no tenemos conocimiento ahorita de si hay alguna convocatoria más abierta. Yo una pregunta. ustedes comentaban que de la intimidación y todas las formas de violencia que se están generando dentro de la misma comunidad por la gente que está intimidando, violentando con diversas maneras, ya lo mencionaba, ¿no? Tanto envenenando el agua a los animales, quitándoles, robándoles sus cultivos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la manera en que, o sea, cómo están enfrentando los compañeros y compañeras bases de apoyo estas intimidaciones? Eso es un poco lo que me gustaría. ¿Qué estrategia están usando para ir enfrentando cada día? Porque bueno, en la caravana pues está unos 2 días, pero ellos están ahí constantemente. Entonces, ¿cómo es que están haciendo para enfrentar todo esto, para ir viviendo en el día a día cotidiano, que eso ya de por sí es una situación de estrés impresionante y podríamos decir son también incluso formas de tortura, ¿no? Que te van intimidando y van menguando la vida cotidiana y la calidad de vida a todos los niveles, al nivel de la misma alimentación, de qué agua tomas, de si te tomas esta y si está envenenada o esta no, y que estamos viendo como cosas muy alarmantes en esta comunidad. Ellos y ellas, ¿qué es lo que les cuentan? ¿Cómo van? ¿Cómo están enfrentando eso? Hay una cosa, ¿no? Salen de 2 o salen de 3, como lo mencionaban, pero ¿qué otras formas están como utilizando para continuar? Bueno, lo que pudimos observar es que se apegan a su principio de resistencia, no caer en provocaciones, denunciar oportunamente y algo, la documentación de los casos, ¿no? Para ir denunciándolos. O sea, si están tomando algunas medidas de, digamos, que son más internas, ¿no? No sé si alguien quiere ampliar en este sentido. Bueno, dentro de las acciones que se han tomado por parte del Centro de Derechos Humanos, las medidas cautelares que se han solicitado ante la CID, ¿no? Y pues bueno, es una forma de pedir a que se respeten y se protejan como la sus derechos como personas. Y otra, pues por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, en varias ocasiones ha solicitado de manera por vía intervención privada al gobierno para que pueda asumir su responsabilidad de atender la problemática, ¿no? Desde con los partidistas que están en San Marcos Áviles, ¿no? Y otra de las acciones que se han tomado, que se han hecho por parte de la Junta, pues bueno, recientemente acabo de sacar una denuncia pública denunciando la serie de agresiones y pues, de lo que comentamos, ¿no? Hace rato, evidenciando más que nada como la de lo que realmente está pasando, ¿verdad? En San Marcos Áviles. Pues bueno, esa es una de las acciones que se han realizado. Otra de las cosas que las mujeres o hombres y mujeres es que también se reúnen para tomar las medidas, pues, porque como las son hostigadas día y noche en su comunidad, en el trabajadero, o sea que hay una intranquilidad e inseguridad, pues, tanto de hombres y de mujeres, aparte de que salen a trabajar en 2 o 3, pero también la otra parte no tienen como ese corazón, ese pensamiento, pues, porque en plena luz del día machetean la siembra de las compañeras. Incluso una de ellas nos dijo, cuando nosotras queremos cosechar, los primeros que llegan son los otros. Entonces, cuando ellas llegan, ya no hay nada, pues, ni de qué comer. O sea que estas otras partes quitan lo que es la comida para lo poco que ellos tienen, pues, para su familia. Entonces, así es como también ellas se apoyan entre entre unas y otras. Si ella tiene alguna cosa y yo no tengo, ella le da a la otra. Entonces, con tal de que pasen como los días y realmente los compañeros, hombres y mujeres, no duermen, porque también, ahora sí, como dijo el compañero, si nosotros estando ahí pasaban en las calles y cuando no estamos, aumenta más la movilización de la otra parte en contra de las mujeres. ¿Alguna pregunta más? Bueno, este es lo que nosotros traíamos en lo que es la caravana y dar a conocer el documento, pues, que realmente fue la voz de las compañeras. No nos comentaron, se estuvo directamente con ellas, pues, para ver, porque incluso uno de los delegados, ¿y cómo lo comprueban? Por ejemplo, en la laguna que ya rellenaron, y ellos dijeron, si ahorita recogemos las máquinas, sí, ahorita se recojan las máquinas, pero qué consecuencias después, ¿no? Entonces, y ese es lo que vimos también, o sea, que las mismas autoridades tienen son actores de todo lo que está pasando en San Marcos Hables, porque ahí están los tractores del municipio, o sea, que si la grava ya rellenaron, no es solamente una laguna, está ahí, y los demás lagunas, pues, ¿por qué no se rellena? Entonces, así, esa es la pregunta que queda, porque sí platicamos directamente con el delegado de gobierno y el secretario de presidente. Entonces, incluso el síndico vive ahí, entonces. Sí, entonces hay una situación fuertemente, lo que es la violencia en contra de los compañeros. No, a mí me gustaría saber si con la situación de seguridad y tensión que se está viviendo en el tema de la escuelita, o sea, si los niños están acudiendo con normalidad o... Están yendo a la escuela los niños, eso también lo preguntamos, pero en la escuelita de autónomo, esa sí está funcionando, sí, pero la creo que la que más están afectando a los niños es que pues ven a la mamá, ¿no?, triste, o sea, pide la comida y no hay. Yo creo que esa es esa afectación hacia los niños, aunque no sea la escuelita, pero regresan y como constantemente se reúnen, se juntan como mamás, pues, para estar pendiente mientras los esposos van a la milpa. Entonces creo que eso está más, porque también los niños se ven como preocupados, pues hay esa afectación hacia ellos como niños y niñas. Yo sí quería comentar, las compañeras comentaron, ¿no?, porque nosotros dijimos pues que somos una red, que también en la palabra, la voz de ellas, pues que íbamos a traer aquí con ustedes, ¿no?, como compañeros, pues ellas decían, ¿no?, de que pues traer y compartir lo que ellas están viviendo. De hecho lo comentaron, pues que cuando alguien la llegan a visitar, pues eso les levanta el ánimo, ¿no?, de que bueno, pues están preocupados por nosotros. Hay gentes también de que bueno, se solidariza, ¿no?, con este problema que estamos. Entonces pues veíamos que también pues ahí la necesidad, pues aunque sabemos que es una gran necesidad con este que se está viviendo, pues sí que no hay comida, pues no tienen. Como dice la compañera, ¿verdad?, pues comparten lo poco que tienen, porque también les están quedando sin tierra, pues como por pedacitos le están quitando, como compraron despojándoles. Algunos ya compraron y las vuelven a quitar, pues, sin devolverle el dinero. Entonces hay algunos que tienen una tarea, ya no hablan de tarea o media hectárea, y ese pedacito de tierra pues comparten, trabajan y lo que cosechan pues logran juntar y ya la comparten, pero no hay mucho. Eso es lo que compartieron también. No, igual como los niños preguntan, bueno, mami, ¿por qué los otros niños juegan, gritan, como hay más libertad en una comunidad y por qué nosotros no? Porque donde va la mamá, ahí van los niños también, igual por seguridad también. Entonces igual las mamás sienten esa angustia de basta ya de violencia, basta ya de que nos sentimos acorralados, nos sentimos tristes así. Entonces toda la expresión de las compañeras, o sea que fue, es muy fuerte pues, pero al mismo tiempo las compañeras dicen, pase lo que pase, aquí vamos a estar con nuestros niños, ¿sí? Entonces esa es la parte pues como la fortaleza, y es lo que expresaron pues las compañeras, que hay una fortaleza en ellas también, pero también hay un cansancio porque no son 2 ni 3 meses, sino ya se llevan años pues de estar así, pero ellas dijeron que se va a seguir luchando. Eso es lo que vimos. Solo para que vean un poco, yo también participé en la misión y creo que estamos reuniendo con las autoridades con el comisariado de Ciudad. Una de las cosas que decían, ellos sí quieren llegar en acuerdo a los partidistas, nada más que paguen el impuesto de bus y el impuesto predial. Es su exigencia, porque los compañeros pues están en la resistencia, pues no pagan. Pues creo que todo esto del relleno, de la laguna y otros problemas que han pasado, es fruto de todo lo que han venido combatiendo, ¿no? En esta resistencia de los pueblos. Creo que profundamente es algo más allá de combatir una ideología de autonomía, una ideología del zapatismo, ¿no? Entonces vemos que aquí es prácticamente trabajando en la contrainsurgencia, y bueno, los frutos que ya sabemos, todo este desplazamiento y otras cosas que ha estado pasando en los demás años. Creo que hay cosas muy de fondo de este asunto que se vive ahora en esta comunidad. Sí, aparte de informar de lo que está pasando ahora en San Marcos, el fray va a llamar por una intervención privada al gobierno. ¿Qué quiere decir? Desde que empezó el problema sí se han enviado varias intervenciones. Hasta la fecha, la único que hemos sacado en estos días fue una nota por la inseguridad que había en la región cuando nosotros estábamos documentando, ¿verdad? Eso fue precisamente como la de las intervenciones que mencionaba en varias ocasiones desde el 2010 hasta el 2013. La pregunta era en qué consiste. O sea, sí, ¿qué es, no? Que traiga ya intervención privada al gobierno. Ah, ¿qué es? Las intervenciones privadas, lo hacemos para cesar violaciones a derechos humanos. Violaciones a derechos humanos. Y también haciéndole llegar al gobierno sobre las cuestiones que está pasando en esa región, ¿verdad? Haciéndole llegar información para que tome acciones, acciones que tengan para que se pueda darle tranquilidad en esta región. Las intervenciones privadas que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé ha enviado, las acciones del gobierno para darle solución a este problema han sido muy muy pocas, no han sido muy eficaces, tampoco han sido como lo suficiente para atender el problema de fondo. Es como si estuviéramos en una falta de interés por parte de las autoridades a quienes les corresponde como darle atención a estos casos. Como nosotros lo habíamos mencionado, por ejemplo, el síndico municipal, ¿no?, minimiza todas estas acciones, ¿no? Bueno, eso es principalmente como de las acciones que se ha hecho. Bueno, yo siento que más que minimizar, niega. Dicen que no existen, ¿no? Porque minimizar pueden decir que hay, pero poquitas y no importantes, pero las niegan. Y otra cosa es que tampoco hay desinterés, hay omisión, porque se sabe, el síndico admite que hay despojo de tierras y no actúa. Entonces omite, ¿no?, la acción. Yo voy a preguntar, viendo esto dentro como de esta estrategia de contrainsurgencia, ¿no?, contra el movimiento zapatista, allí en San Marcos hay como muchas familias, como en otras comunidades que a lo mejor se estén dejando o se estén saliendo del movimiento zapatista o estén pues dejando la resistencia ya después de tanto tiempo, ¿no?, de aislamientos y amenazas y así, o toda la comunidad se mantiene. Bueno, en algún momento fueron bases, ¿no? Y bueno, ya dio un contexto el compañero de desde cuándo viene la conflictividad y justo se relaciona cuando las bases de apoyos hacen una acción en pro del avance de la construcción de su autonomía. Al construir la escuelita autónoma, se desencadenan, se reactivan de nuevo estas acciones de hostigamiento, ¿no? Entonces, y el delegado de gobierno lo admite, hay intereses políticos detrás, ¿no? O sea, más claro no puede estar, ¿no? Entonces la cuestión aquí es una estrategia de desgaste, ¿no?, y de presión y de una permanente violencia sistemática hacia las familias bases, ¿no?, porque hacia nadie más está completamente dirigida, ¿no?, y también está estructurada, porque también muchas de las amenazas las mandan con jóvenes, ¿no?, por debajo de la mayoría de edad, que los mandan como mensajeros. Entonces eso rompe el vínculo directo de la acción. Entonces ahí también hay alguna, bueno, está intencionado, ¿no? Vamos cerrando. Bueno, si no hay alguna pregunta más, pues damos por terminado. Eso es lo que teníamos para el día de hoy y les agradecemos su presencia. Gracias. Preparamos tantito la agenda con Miguel. ¿Me regalo, por favor? Sí, okay.